de Caribe Ser y Poder. Contra la asesina de Caribe Ser y Poder. ¿Cuántas víctimas pudo tener? ¿Cuánta gente sufrió el poder? ¿Cuánto racismo que sufrió la población? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánto cabrón? Escucha historia de abuelos y así aprenderás. Ya. Como hace tan pocos años no dejaban pensar. Se juntó el hambre con la gana de matar. Y la justicia no podía confiar. La suerte de encontrar el sol de la mañana. Si siempre eres víctima de él. ¿Cuántas víctimas pudo tener? ¿Cuánta gente sufrió el poder? ¿Cuánto racismo que sufrió la población? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánto cabrón? Llegar y vencer y poder. Contra la asesina. Llegar y vencer y poder. ¿Cuántas víctimas pudo tener? ¿Cuánta gente sufrió el poder? ¿Cuánto racismo que sufrió la población? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánto cabrón? ¿Cuántas mentiras se perdieron por la vida? Sufriendo abusos de esta soledad. Revoluciones que cayeron en olvido. Ahora con ellas vamos a luchar. Hijos de puta España, que provoca escalaña desde hace tanto tiempo ya. Son tantos los caídos que murieron a tiros. Y no podemos olvidar la puta guerra. ¿Cuántas víctimas pudo tener? ¿Cuánta gente sufrió el poder? ¿Cuánto racismo que sufrió la población? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánto cabrón? To the Celtic Exchange.